estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, que se transmite todos los martes desde las 19 horas. ¿Cómo están ustedes? Se nos vino marzo, se nos viene el colegio, se nos viene los aportes, se nos viene el bono marzo. Sepa usted que este martes primero de marzo, tal como estaba agendado, el gobierno publicó un buscador para saber quiénes son los beneficiarios del aporte familiar permanente. ¿Se recuerdan que ya habíamos hablado de eso? Iniciativa popularmente conocida como el Bono Marzo y que entrega 43.042 pesos a las familias o por cada cargo según corresponda el caso. Súper bueno, ¿eh? Se trata del primer grupo de beneficiarios que corresponde a quienes ya cobran ayudas estatales en el Instituto de Previsión Social, en el IPS, y este tramo recibe el dinero en el mismo lugar y fecha de pago en las que habitualmente cobra su beneficio. ¿Dónde está ubicado? En Concepción, está ubicado en Maipú 763 y atiende de las 9 a 18 horas. ¿Dónde? Maipú 763, desde las 9 a las 18 horas está atendiendo el IPS para, ¿cierto?, pagar a este primer grupo de beneficiarios del bono marzo. El segundo grupo de beneficiarios se conocerá el 14 de marzo, así que ojo, si usted no fue beneficiario en esta primera jornada, el 14 de marzo entonces habrá un nuevo llamado donde se publicará la lista de aquellos trabajadores y trabajadoras con cargas familiares. En todo el proceso, anticipan los cálculos del gobierno, se beneficiará a un total de 1.600.000 familias. Y entonces ustedes ingresen, ¿cierto?, a aporte familiar permanente. Allá hay un link, ustedes ingresan su RUT y fecha de nacimiento y sabrán inmediatamente si son o no beneficiarios del aporte familiar permanente o bono marzo. Y bueno, ¿en qué consiste este aporte familiar permanente? Se trata de un beneficio en dinero correspondiente a 43.042 pesos por carga familiar o familia dependiendo del tipo de beneficiario que se paga todos los años en el mes de marzo a las familias de menores ingresos. Ojo, esto no es solo por este año. Esto ya es una ley que se paga ya desde 2014 en adelante. Por lo tanto, es un derecho que tienen todos y todas las personas, ¿cierto?, que cumplan con los requisitos para ello. ¿Cuáles son los requisitos y los grupos que reciben el bono? Primero, el aporte familiar permanente 2016 beneficiará a dos grupos de personas. A los beneficiarios de la asignación familiar o maternal y del subsidio familiar que cobrarán estos beneficios al 31 de diciembre de 2015. ¿Cierto? Todos los que cobraban asignación familiar o maternal y subsidio familiar antes del 31 de diciembre, entonces son las personas que hoy día van a tener la posibilidad de cobrar su aporte permanente familiar permanente y también las familias pertenecientes a los programas de seguridad y oportunidades, conocidos también como el ingreso ético familiar y al Chile Solidario, que eran beneficiarios de este sistema también al 31 de diciembre de 2015. Estas personas también recibirán un aporte de 43.042. ¿Cómo se pagará? Esto se paga, ¿cierto?, en el Instituto de Previsión Social, como le dijimos anteriormente, y el otro grupo, ¿cierto?, para los trabajadores y trabajadoras con cargas familiares que no reciben pagos habituales del IPS o del Instituto de Previsión Social, desde el 14 de marzo a lo largo de los días restantes del mes, comenzará el pago para los trabajadores y trabajadoras con pago por cargas familiares que no reciben pagos habituales del IPS. ¿Le parece? Interesante. Se nos vino marzo. Vamos con otra canción y luego vamos con el tema escolar, la ley inclusión escolar. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, programa informativo y de utilidad pública, ¿cierto? Que está a completa disposición para todos los vecinos del Gran Concepción. Se nos vino marzo, pero con una buena noticia, ¿cierto? Porque está el aporte familiar permanente y por lo tanto podemos tener acceso. Ahora usted me preguntará, bueno, ¿sabe que no tengo internet? Bueno, entonces llamemos por teléfono, le voy a dar un teléfono, voy a esperar que vaya a buscar un lápiz y un papel para ayudarle un teléfono al cual usted puede preguntar. ¿Estamos listos? Anote ahí, 600-262-0505. ¿Cómo dijimos? 600-262-0505. Usted puede llamar a ese número, al 600-262-0505, y tendrá más información de saber si usted es o no beneficiario del aporte familiar permanente. También, bueno, se nos viene marzo, quizá no sea una tremenda noticia, ¿cierto? Pero también hay que bajar el permiso de circulación. Y ojo, ¿eh? No dejemos las cosas para último, ¿eh? Como lo decimos, el buen chileno, dejar las cosas para última hora. Recuerden que desde el 1 de febrero, o sea, ya pasó un mes, desde el 1 de febrero al 31 de marzo tendrán que pagar los automóviles particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, etc. También se incluyen los carros y remolques para acoplar vehículos motorizados, etc. Desde el 1 de febrero al 31, usted entonces va a tener que pagar su permiso de circulación. Mala noticia, pero ojo, tenemos tiempo aún. ¿Qué pasa si el permiso no se paga? Recuérdelo muy bien, el propietario puede quedar como moroso, se expone a intereses extra y a multas policiales. El vehículo puede ser retirado de circulación si es suspendido en vía pública. Además, al momento de renovar la patente, se aplicará una multa correspondiente al 1,5% del valor del permiso respectivo que se calcula con el IPC. Entonces, a no olvidar, recuerden, nos están quedando menos de 30 días, así que a ponerse al día y quizás con el bono, ¿cierto?, también podemos hacer algo. Así que pongámonos al día hasta el 31 de marzo el permiso de circulación. Y lo prometido es deuda, estábamos, ¿cierto? El programa del día de hoy está dedicado al tema de la ley de inclusión escolar. Sepa usted que a partir del 1 de marzo de 2016 comienza a regir en general la ley de inclusión escolar, que busca regular la admisión de los estudiantes en los colegios, eliminar el financiamiento compartido y prohibir el lucro. ¿Qué me dice usted? Garantizando el derecho de niños y jóvenes a recibir una educación gratuita. Ahora, con el fin del lucro, todos los establecimientos que reciben aportes del Estado deben invertir los recursos públicos para mejorar la calidad de la educación. Estábamos preocupados por la calidad de la educación. Perfecto. Ahora ya, como no vamos a tener que pagar, ¿cierto? Todo esto vamos a poder reinvertir, los colegios van a poder reinvertir, ¿cierto?, en mejorar la calidad de la educación. Sepa usted, ¿eh?, que estos son cerca de 800 colegios que comenzarán su año académico 2016, 800 con el beneficio de la gratuidad, dando así el primer paso a la gratuidad en todos los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado. Este proceso será ejecutando de manera progresiva para que las escuelas logren adaptarse al nuevo sistema y de esta forma se busca acabar con el financiamiento compartido, terminando con el pago de las mensualidades que realizan padres y apoderados. Una gran noticia que debemos celebrar. A partir de esto y dependiendo de la situación en que se encuentre cada establecimiento, se estima que para 2018, es decir, en 2 años más, el 93% de los alumnos estudiarán de manera gratuita en Chile. ¿Qué me dice usted? ¿Pensamos que eso era de la antigüedad? No, estamos en la época moderna y en 2 años más el 93% va a tener una educación gratuita en Chile. ¿Qué le parece? ¿Quiere seguir escuchando más? Después de una canción, pues. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, que se transmite todos los martes y jueves por Radio Espacio FM y también, recordar, por Radio Voz de la Mujer todos los miércoles a las 13 horas. ¿De qué estamos hablando hoy día? Para los que recién se vienen escuchando el programa Ventanilla Única, estamos hablando de la Ley de Inclusión Escolar, que ojo que entró en vigor el 1 de marzo de 2016 y que estábamos conversando, ¿cierto?, de que había una gratuidad progresiva, es decir, que comenzaban este año con 800 colegios, comenzarán con el beneficio de la gratuidad y que llegaremos al 2018 con el 93% de nuestros alumnos con educación gratuita en Chile. Una gran noticia y también con esto se pone fin al lucro. Hace tanto tiempo que escuchábamos fin al lucro y hoy día con la entrada de vigencia de la ley, desde este año todos los recursos que entregue el Estado a los colegios solo se podrán utilizar con fines educativos. Es decir, no se podrá retirar las utilidades ni excedentes destinados a gastos que no se relacionen con el proceso educativo. De este modo, y con la gratuidad progresiva, ¿cierto?, desde 2016 hasta 2018, los colegios que reciben subvención estatal pasarán a ser entidades sin fines de lucro y el copago irá disminuyendo. Ahora, en el 2016, el copago quedó congelado. Ojo, todas las personas, todos los colegios que estaban, ¿cierto?, subvencionados, que no se sumaron al proceso de gratuidad 2016, podrán seguir cobrando, manteniendo los valores vigentes de 2015, reajustándolos solos con las unidades de fomento. También el retiro de las utilidades, los colegios particulares subvencionados solo podrán retirar utilidades provenientes del financiamiento compartido hasta el 31 de diciembre de 2017, puesto que como lo establece el fin al lucro, todos los recursos que aporte el Estado serán destinados a mejorar la calidad de la educación. Y los colegios sin fines de lucro y que cobren un copago bajo de hasta 5.500 pesos aproximadamente pasarán a ser gratuitos. ¿Ok? Todos los que cobraban, los que cobran de 5.500 hacia abajo ya son gratuitos. El 2017, los establecimientos particulares subvencionados tendrán plazo para transferir la administración a los colegios a personas sin fines de lucro. Ok, ya no van a pertenecer los colegios a la empresa privada y tienen plazo hasta el 31 de diciembre todos los colegios que quieran, ¿cierto?, pasar a la gratuidad. Y los establecimientos en ese año 2017, el próximo año, los establecimientos mantendrán su nivel de ingreso, pues los aportes que realizan las familias con el pago de las mensualidades comenzarán a ser reemplazados con los aportes del Estado. Ahora, la gratuidad es voluntaria, ¿cierto? Serán gratuitos los colegios que soliciten acogerse voluntariamente, ¿ah? O sea, habrán colegios, ¿cierto?, que van a querer derechamente ser privados y, bueno, a ellos no se les va a obligar a que se sometan a la gratuidad. Todos los colegios subvencionados tendrán la opción, ¿cierto?, de traspasar esto a sus colegios, de traspasarlo a una entidad sin fines de lucro y también tendrán derecho, lógicamente, a quedarse como privados. Y el 2018, sepan ustedes, se termina el lucro de la educación. ¡Qué tremenda noticia y tan poco que falta! No existirá retiro de utilidad y todos los establecimientos que reciban aportes públicos y de copago pasarán a ser administrados por personas jurídicas sin fines de lucro. Y van a haber más establecimientos gratuitos, ¿cierto? Porque los establecimientos con copago de hasta 11.000 pesos aproximadamente pasarán también a ser gratuitos. ¿Ok? Los colegios que mantengan el copago irán disminuyendo su cobro año tras año y la subvención estatal aumentará. ¿Ok? ¿Le parece interesante? Fin al lucro, ya el 2018. Recordar, vamos a tener un 93% de colegios, ¿cierto?, que serán gratuitos. Y por lo tanto, con ello vamos a trabajar en función de mejorar la calidad de la educación. Una buena noticia, estimados amigos. Y con esta noticia vamos a un temita musical, una tanda comercial y volvemos pues. La enfermedad de los ojos tiene preso a cualquiera.

Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. ¿Qué tema? Ese, el de ley de inclusión escolar. Estábamos hablando de la gratuidad progresiva hasta 2018. ¿Cuánto vamos a llegar? Hasta el 93% de los establecimientos educacionales tendrán gratuidad al año 2018 progresivamente, a contar desde hoy, con 800 establecimientos hoy, al 2016, en forma gratuita. Fin al lucro, porque cada vez, cierto, que con todos los que reciban aporte del Estado ya tendrán que invertir todo el dinero solo en la calidad y no podrán retirar utilidades. Y también hay otro cambio interesante, ¿no? El proceso de admisión. Fíjese usted que se terminará con el proceso de selección de estudiantes de forma gradual. Este año solo la región de Magallanes comenzará con el nuevo sistema de admisión, implementando la postulación 2016 para el año escolar 2017 aplicada a cada uno de los niveles desde pre-kinder a cuarto medio. Posteriormente, el nuevo proceso se aplicará en otras cuatro regiones, mientras que para el 2019 se espera que este sistema de admisión inclusivo se desarrolle en todo el país. Este nuevo sistema busca terminar con la selección, busca que los establecimientos con aporte estatal acepten a todos los postulantes si es que disponen de vacantes suficientes para cubrir la totalidad de la convocatoria. Se prohíbe además que los establecimientos soliciten entrevistas, pruebas o antecedentes económicos como condición de la postulación. Solo los apoderados pueden pedir entrevistas en los establecimientos. Interesante, ¿eh? Se termina con la selección. Un tema sumamente importante porque estábamos acostumbrados a lo contrario. Además, este sistema va a ser un sistema aleatorio, es decir, que si un establecimiento no cuenta con el número de vacantes suficiente para integrar a todos los postulantes, podrá utilizar un sistema aleatorio que asegure que no habrá selección arbitraria de estudiantes. Se dará preferencia a los hermanos de estudiantes matriculados en el establecimiento y a los hijos de trabajadores del colegio. Y a la vez tendrá proyecto educativo, es decir, los establecimientos con proyectos asociados a la educación artística, deportivo o de alta exigencia académica podrán establecer procesos de selección especial de hasta un 30% de la matrícula del establecimiento. Vamos a ir viendo cómo va funcionando todo esto. Pero recuerden que esto recién empezó para la región de Magallanes, así que periódicamente, ¿cierto?, durante estos años vamos a ir descubriendo cómo finalmente termina el proceso de la selección, el sistema aleatorio, ¿cierto?, y los proyectos educativos. Ahora también, sepa usted que se prohíbe cancelar la matrícula de los alumnos, ¿eh? Los establecimientos que reciban aporte del Estado no podrán cancelar la matrícula, suspender o expulsar alumnos por el no pago de obligaciones contraídas por los apoderados. No, tampoco se les va a poder cancelar la matrícula a los alumnos por rendimiento escolar, por necesidades educativas o causas políticas e ideológicas. ¿Sí? Interesante. Las medidas de cancelación de la matrícula o expulsión tendrán que estar descritas en el reglamento interno del colegio, siempre que se trate de conductas que atenten contra la seguridad de alguno de los miembros de la comunidad escolar. Sin embargo, no se podrá expulsar a un alumno en periodos que impidan la matrícula en otro establecimiento. Ahora también, las notas tampoco serán un impedimento para la renovación de la matrícula. Los alumnos que repitan tendrán derecho a cursar el mismo año escolar en el establecimiento en al menos una oportunidad en la enseñanza básica y otra oportunidad en la educación media. ¿Qué me dice usted? ¿Cómo van cambiando las cosas? ¿Ah? ¿Y cómo hoy día estamos siendo más inclusivos, como dice la ley de inclusión familiar? Perdón, ley de inclusión escolar. ¿Interesante? ¿Quieres saber más? Más vamos a ver, pero después de este lindo tema musical. Some of them Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, conversando sobre la ley de inclusión escolar, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con la protección de derecho a educar. Ustedes saben que la educación en Chile es un derecho. Y la ley de inclusión también establece que se deben terminar con las barreras que limitaban el derecho a la educación. Por esta razón, desde el 1 de marzo de 2016, los alumnos contarán con los siguientes derechos. Anote ahí los siguientes derechos con los cuales vamos a tener hoy día en cuanto a la ley de inclusión escolar. Textos escolares. El Ministerio de Educación, es decir, el Mineduc, entrega textos gratuitos a los colegios municipales y particulares subvencionados. Los textos deben ser distribuidos a los estudiantes y pasan a ser propiedad de cada alumno. Ojo, no lo devuelven, que pasan a ser de su propiedad. Y si un establecimiento pide textos adicionales, debe solicitarlos de forma voluntaria, y si un estudiante no cuenta con ellos, no pueden excluirlo de la actividad educativa ni sancionar. Los útiles escolares. Si un estudiante no cuenta con los útiles escolares solicitados, no puede ser sancionado ni excluirlo de la actividad educativa. Además, tampoco será obligación adquirir los materiales en una tienda o proveedor específico. Yo compro los materiales, usted compra los materiales donde estén más baratos, ¿cierto? Donde usted crea que es más conveniente. Y tampoco será obligación que los útiles sean de alguna marca determinada. Si nos piden un lápiz grafito, entonces el lápiz grafito será el que nosotros creamos que es el más conveniente, y no tampoco nos podrán exigir artículos de aseo o oficina en establecimientos particulares subvencionados o municipales. ¿Y ahora qué pasa con el uso del uniforme escolar? Las normas sobre el uso del uniforme deben estar establecidas en el reglamento interno del establecimiento. No obstante, si un estudiante no cuenta con un uniforme escolar, no puede ser excluido de las actividades académicas, y el director tiene la facultad de eximir al estudiante temporalmente del uso de este. Es decir, le puede eximir de usar, ¿cierto?, su uniforme escolar. Se debe considerar que, además, no es obligación adquirir el uniforme en una tienda o proveedor específico, y no se pueden exigir marcas. ¿Qué le parece? ¿Ah? Hoy día, entonces, cada vez más están creciendo los derechos en la educación en Chile. ¿Cómo podemos buscar los textos escolares? El buscador de textos escolares permite a los apoderados, estudiantes y la ciudadanía en general conocer cuáles serán los textos que recibirá cada establecimiento educacional de manera gratuita, según lo establecido por la Ley de Inclusión de la Reforma Educacional. Este beneficio está dirigido a todos los estudiantes que se encuentran matriculados en establecimiento municipal, particular subvencionado o de administración delegada reconocido por el Estado. Este proceso de distribución se realizará en el marzo de 2016 y considera envío sucesivo, por lo que al momento de la consulta los textos pueden estar en etapa de despacho. ¿Cómo puede obtener más información? Llame al 600-626-26. ¿Quiere saber qué textos escolares le corresponderán a su hijo? Llame este número. Gratuitamente, llame al 600-626-26. Y podremos entonces estar, ¿cierto?, informado, ¿cierto?, de acuerdo a cuáles van a ser los textos escolares que podrán tener nuestros hijos hoy en día. Interesante el tema. Vamos a conversar en un ratito más del decálogo de la ley de inclusión. Son 10 puntos que usted no se debe perder de la ley de inclusión, ¿cierto? Sobre todo hoy día que nos estamos preparando a nuestros hijos para el colegio. Hay algunos que ya entraron, pero la gran mayoría, ¿cierto?, entra en unos días más, y por lo tanto está súper interesante que tengamos claridad absoluta de cuáles son los requisitos, ¿cierto?, y cuáles son los derechos que tenemos hoy día en función de la ley de inclusión y la gratuidad escolar. ¿Lo ha entendido? ¿Ha estado más o menos claro? Ojalá que así sea. Ventanilla Única es su programa, ¿cierto?, que le entrega toda la información. Es un programa informativo y de utilidad pública, porque la idea, ¿cuál es? La idea es que usted se haga mucho más informado. ¿Una cancioncita más? Vamos con una canción más y luego conversamos sobre el decálogo de la ley de inclusión. Bien, amigos, estamos con la Ley de Inclusión Escolar aquí en el programa Ventanilla Única por Radio Espacio FM 107.3 y por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. No olviden enviarnos un correíto electrónico a ventanillaunica@espaciosfm.cl y solicítenos un tema. Se vienen buenos temas dentro de estas próximas semanas porque ya se están abriendo nuevos concursos, así que vamos a tener más información más adelante en los próximos programas que tengamos. Decálogo de la Ley de Inclusión. Vamos a hacer un examen, aprovechando que vamos a entrar a clase. El examen. Vamos a hacer el último repaso de la Ley de Inclusión, a ver si nos quedó reclaro. Primero, número uno. La Ley de Inclusión habla de la gratuidad, es decir, en 2016, más de 240.000 estudiantes cuyas familias pagaban por la educación hasta el año 2015 podrán acceder a la educación escolar de manera gratuita. Estos alumnos se sumarán a los más de 2 millones de estudiantes que ya estudiaban gratis en el 2015. De este modo, se espera que para el año 2018 el 93% de los alumnos y las alumnas de Chile estudien de manera gratuita en los establecimientos de educación escolar. Sin embargo, lo anterior, los padres, madres y apoderados podrán seguir aportando voluntariamente al desarrollo de actividades extracurriculares. Lo importante es que este aporte no será requisito para la elección del colegio. Es entonces el número uno, con gratuidad. Número dos, con más recursos del Estado. Sepa usted que a partir del 1 de marzo del 2016 se incrementa la subvención escolar preferencial en un 20%. Interesante. De este modo, los alumnos y alumnas de pre-kinder hasta sexto básico pasarán a recibir de 39.363 a 47.236 pesos, ya, por alumno, y mientras que los alumnos y alumnas de séptimo a cuarto medio pasarán a recibir de 26.235 a 31.481 pesos, ¿cierto? Esta es la subvención, es decir, está subiendo el dinero por cada alumno, ¿cierto?, que estuvo. Además, los establecimientos que estando en la subvención escolar preferencial son gratuitos, también podrán recibir para alumnos preferentes, van a poder recibir, ¿cierto?, un bono más alto, ¿cierto?, de 23.618 para alumnos y alumnas de prekinder a sexto básico y de 15.741 para alumnos y alumnas de séptimo a cuarto medio. Todos los establecimientos de educación especial y de adultos que sean sin fines de lucro y los establecimientos de educación general que estén en la subvención escolar preferencial y sean sin fines de lucro recibirán también a partir del 1 de marzo de 2016 el aporte por gratuidad que corresponde a 5.800 por cada uno de sus alumnos. Es decir, hoy día se está invirtiendo un 20% más por cada uno de nuestros hijos que está estudiando. Sin selección, los colegios deberán de dejar de seleccionar de forma gradual. Lo dijimos, este año 2016 se comienza a aplicar el nuevo sistema de admisión para los niños y niñas de pre-kinder, kinder, primero y séptimo básico y primero medio en la región de Magallanes. Ojo, solo en Magallanes. En esta región los niños y niñas podrán postular a cualquier establecimiento que reciba aporte del Estado sin ser discriminados arbitrariamente y sin que se les soliciten antecedentes económicos, sociales o escolares ni rendir pruebas de selección. El cuarto punto es que el sistema de admisión va a ser inclusivo, es decir, que cuando los establecimientos elegidos por las familias cuenten con igual número de postulantes y vacantes, todos los estudiantes podrán ingresar automáticamente. De no haber cupo suficiente, los establecimientos deberán usar un sistema de selección aleatorio que asegure que no habrá selección arbitraria. Tendrán preferencia los hermanos de alumnos y alumnas que ya estudian en el establecimiento y los hijos e hijas de trabajadores de los colegios. Interesante, nos faltan 6 puntitos y terminamos con el decálogo, el examen que estamos haciendo. Así que vamos con la última canción y terminamos con el decálogo de la Ley de Inclusión. una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo eternamente. Si me faltaras, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano. Te vi, sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores eternamente, de amores. Si alguna vez me siento renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda, bien amigos, estamos de vuelta con el último módulo de nuestro programa Ventanilla Única. Estábamos conversando del decálogo de la ley de inclusión, ¿cierto? Construyendo el derecho a una educación de calidad, con gratuidad, con más recursos desde el Estado, sin selección, con un sistema de admisión inclusivo y con espacio para proyectos educativos de características especiales. Es decir, que la ley permite el desarrollo de proyectos educativos asociados a la expresión artística, el deporte y a la alta exigencia académica. En estos casos, previa acreditación ante el Ministerio y el Consejo Nacional de Educación, se permitirá la admisión por un proceso especial de hasta un 30% de la matrícula del establecimiento. El punto número 6, ¿cierto?, dice que es con libertad para llevar adelante los actuales o emprender nuevos proyectos educativos que reciban aporte del Estado. Los actuales proyectos educativos se mantienen y deben desarrollar programas de mejoramiento Y si hay un proyecto educativo nuevo, este puede recibir subvención aun cuando haya suficientes establecimientos en el territorio. Interesante. Con el compromiso y apoyo de las familias, tremendo factor, la familia, que es vital para el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes. Al postular a su hijo, los padres deben adherir los proyectos educativos a los establecimientos y el sistema de admisión procurará que todos los miembros de una familia estén en un mismo establecimiento, fortaleciendo así la idea de una comunidad escolar. Fin al lucro, recuerden que para el 2018 todos los colegios que reciban aporte o subvención del Estado deberán estar organizados como entidades sin fines de lucro. Esto significa que todos los recursos destinados a la educación sean aportados por los padres o por el Estado deberán ser solo para fines educativos. La ley impide la cancelación de la matrícula por rendimiento y finalmente, con un tránsito gradual al nuevo sistema, ¿cierto?, se implementará desde el año 2016 de forma gradual con el fin de garantizar un trámite ordenado hacia una nueva estructura de la educación chilena. ¿Qué le parece? ¿Estamos listos, Juan Carlos? Le decimos entonces un hasta pronto, estimado vecino o vecina de Concepción. Nos veremos en el próximo capítulo. Un fuerte abrazo y no olviden, envíen un correito a ventanillaunica@espaciosfm.cl. Nos despedimos, Juan Carlos Reyes, Leodán Zapata, su servidor. Hasta la próxima. Adiós.